los besos me lleva rendido hacia un mundo mejor. Tú sabes que ya son tus besos mi dulce embeleso, mi droga y mi Dios. Quiso el destino.